cuando nació la salsa. Me iba con mi negra a la feria y la caña, surfeando todos los grandes salseros de la historia. Y el pasito caleño no llegó hasta la gloria, así fue bien. Yo tocaba montuno en mi vieja guitarra, con temas antillanos formábamos la barra. Surgía Amparo Arremango y la caseta Matecaña, y hacíamos mucho alboroto con el pasito caleño. Y en los griles rumberos pues se formaba la rueda con el pasito caleño, que era el estilo de moda. Así fue, ve Cali Style, para que muerda.